a diario escuchamos de detenciones a manifestantes, de represiones, de golpes, de personas detenidas y torturadas, de asesinatos. Es decir, en lo que vamos del periodo de gobierno del régimen de Porfirio López Sosa, ya van 10 periodistas o 10 personas vinculadas a la comunicación que han sido asesinadas. Vemos actualmente las centrales obreras en el país convocando a una huelga general. El magisterio ha tenido 3 semanas paralizada la capital de la República y paralizado el sistema educativo en el país. Entonces, Porfirio López Sosa se ha encontrado con una Honduras bastante convulsa, con una Honduras muy inestable, muy pendiente a la ingobernabilidad.